En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de una madrugada con total intensidad. La radio en vivo y en directo, la radio en color. Y bueno, ya sé que esta noche sí que cumplimos esos requisitos, ¿eh? Vamos a estar muy a gusto con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está Sergio de Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Azta, José Ignacio Bert, Milagros López. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como bien sabéis, en esta semana estamos culminando una temporada, pues, hombre, vamos a ser modestos, una temporada muy aceptable, ¿eh? Muy aceptable, con muy buena audiencia, con el cariño inmenso de nuestros oyentes, de nuestros queridos amigos, esos que nos habéis acompañado a lo largo de los últimos 15 años, 8 de ellos con La Rosa de los Vientos. Bueno, pues nuestro agradecimiento, y bueno, pues lo estamos celebrando, claro que sí, y en este caso, pues Chispa y Muelle, que también alcanza la cúspide de la inmortalidad, y Pepín Tre, que nos ha dado una temporada fantástica. Nos hemos divertido muchísimo con esta forma inteligente de entender el humor, de entender la vida, todo un universo creado por Pepín Tre, y yo estoy muy agradecido, muy contento por estas noches mágicas que nos ha brindado el bueno de Pepín. Hoy tenemos una sorpresa en Chispa y Muelle. Claro, lo de Pepín, lo de La Rosa, no sería posible sin el patrocinio de Crupo Tomatone. Así que algo habrá que hacer con Crupo, alguna sonoridad tendremos que también ofrecer. Y muy muy encantados con Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Qué maravilla, qué innovación. Muy contentos con Pepín Tre. Esta noche culminaremos con este abrazo de Aviñón, tan comentado por los eruditos. Ese abrazo que se dio el mismísimo Fu Manchu con Napoleón Bonaparte y que desde entonces cambió la historia, hoy diremos por qué. Y luego un top éxitos, con lo mejor, los grandes hits de Chispa y Muelle. Pues aquí estarán la oruga canora, el pájaro pito, el pajarito pito. Tendremos que hablar de Black and Decker, tendremos que hablar de Edison, la gran exclusiva que ofreció Chispa y Muelle a mitad de temporada. Revelamos que Edison era negro. Y lo recordaremos, o las teorías que se han formulado, la teoría universal, que el universo se propaga por lonchas, en fin, que creo que vais a pasar un rato absolutamente entrañable y divertido con Pepín Tre. También tendremos nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, el último dedicado a las psicofonías. Hoy las aporta Antonio López, un gran investigador murciano. Vamos a escuchar muchísimas hoy, creo que más de 20, así que no perdáis oído. Y también con Agustín Alcalá, el éxito del Discovery, que por fin se lanzó a las 4:39 hora española, con un pequeño problemilla, algo que se cayó del artilugio, pero bueno, aún así el éxito ha jalonado esta misión. Y ahí está la capitana Eileen Collins llevando esa nave hacia la ISS. Tendremos que comentar los efectos terapéuticos del chocolate y de algunas otras cosas que acontecen en los Estados Unidos con Agustín Alcalá. También nuestra información azul y verde, nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos, y que hoy elegimos europea del día a una ancianita portuguesa que ha fallecido tristemente, pero eso sí, con una vida tremenda y longeva. 114 años, casi 115 años logró vivir esta mujer en Portugal, y eso a veces no es fácil. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, sorpresas como estas vais a recibir. No os lo perdáis, estáis en casa, estáis en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Una temporada triunfal. Nos han llamado de todos los sitios, incluso nos han llamado de todo, pero aquí hemos estado cumpliendo con esta sacrosanta misión: llevar el humor, llevar el entretenimiento y sobre todo la divulgación científica heterodoxa a nuestros amigos de La Rosa de los Vientos. El artífice, aquí está incólume, aquí está tremendo, fluorescente, Pepín Tre, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, me ha gustado mucho lo de fluorescente, es cierto, es verdad, hoy vengo polícromo. Sí, me he pintado la nariz de verde, ¿sí? Y la verdad es que gana mucho, ¿eh? Vienes con tonos coloristas, ¿eh? Sí, los párpados, los párpados les he dado la vuelta y los he pintado de malva, y bueno, pues la nariz así en color, me ha dicho todos mis seres queridos, dicen, qué bien estás. Qué bello. Qué bien, y qué arreglado, y qué curioso. Qué así majestuoso. Que... Sí. Tienes sí. un poco, pues, tono impresionista, ¿no? Van Gogh, París, sí. 1886, a lo mejor. Sí, es verdad. Sí, un poquito también como Toulouse-Lautrec. Sí, vengo porque me he puesto mallas. Toulouse-Lautrec. Bueno, que vaya temporada, Pepín. Sí, hombre, nos hemos reído un ratito, ¿eh? Yo mucho. Hemos pasado momentos muy buenos. Yo la verdad es que mucho, y ha sido ya un... Bueno, es un hábito. Esto, yo ahora, la verdad es que los martes a la 1:30 tendré que delinquir, claro, ya no me queda más remedio. O sea, que esta misión social... Ha sido un éxito. Así, me han dicho en la residencia que ya está muy bien. Entonces las monjitas, pues, están muy contentas. Dice, ¿y ahora qué va a hacer usted? Digo, pues, claro, no lo sé, tendré que buscar algo, alguna terraza. Así que, no lo sé, me iré a servir horchata. Claro, a servir horchata valenciana de chufa. A ver, ¿qué va a hacer uno? De chufa. ¿Qué va a hacer uno? A ver. Bueno, pues estamos muy agradecidos a toda tu maestría, a lo Yo, que nos has ofrecido. Hombre, por favor. Pero claro, esto... Sí, ha sido posible por lo que sí, ha sido bueno, posible. Hombre, por sí, Tomatone, te refieres, ¿verdad? A grupo de... Claro, o sea, que con este mare, es que tengo yo ahí una espina. Bueno, una espina, bueno, pero... Una cifra espinera. Aún así, desde aquí invocamos al mítico grupo Tomatone y le damos las gracias por habernos patrocinado, aunque eso sí, sin pingüe. Sí, hombre, ha patrocinado de una manera teórica. Bueno, pues, teórica. Sí, porque luego lo que es ya la cosa práctica ha ido quedándose un poquito ahí entre los dedos y yo no sé qué va a pasar con esto. Vamos a insertar, en todo caso, la cuña publicitaria, chispa y muelle. Sí, vamos a ver si le convencemos, aunque sea última hora, claro. Bajo el mecenazgo de Grupo Tomatone. Haga Pepín lo que haga, Grupo nunca falla. Qué bueno, esto es, qué esto es impresionante. La publicidad sí, sí, sí. Es que es impresionante. Esto le hace saltar las lágrimas. Eran U2, ¿no? Eran U2 y Bob Geldof. Bob está organizando alguna cosa. Se dedica a ella. Sí, a organizar. A lo comercial. Grupos grandes, sí. En este caso, desde luego, claro, yo me imagino... A ver si va a ser esto. Sí, a ver si va a ser que el Geldof se nos ha adelantado y le está sacando por otro lado a Tomatone. A Tomatone. Claro, yo no sé si podemos repetir la cuña. Estoy impresionado, ¿eh? Preciosísima, ¿eh? Sí, vamos a ver si la podemos repetir. Tenemos... Haga Pepín lo que haga, Grupo nunca falla. Joder, qué bueno. Qué sentencia, ¿eh? Sí, son lapidarios. Sí. Estos publicistas... Grupo nunca falla, ¿eh? Nunca, yo no sé si dice nunca falla o nunca paga. Sí. No... Qué derroche de todo, ¿eh? De precioso, voces. Precioso, muy bien. En el mundo de la publicidad yo creo que ahí también hemos puesto un hito. También, o sea, porque se han hecho cuñas, sí, se han hecho cuñas. ¿Existía la cuña? Sí, existía la sí, cuña. Sí, existía, pero... Pero contemplada de esta manera, no, para nada. ¿Hemos dado trabajo? Sí, trabajo muchísimo, porque cada cuña la graban 160 y tantas personas. Como única actividad laboral era esto, hacer la cuña. Sí, hacer la cuña. Hacer la cuña. Hacer la cuña. Y oye, dar trabajo a 160 personas para esto, eso es un, pues, sí, un sí, logro. Sí. Bueno, logro. Pues si estáis impresionados, no os preocupéis, porque luego hay más, ¿eh? Luego tenemos... No, esto se va a editar. Además, esto se va a editar, o sea, va a salir esta colección de cuñas, se va a vender en vinilo, además. ¿En vinilo? Sí, sale en vinilo, sale con una cubierta de Yes. Aprovechamos una cubierta de Yes, que eran muy bonitas, y metemos dentro esto. Entonces eso va a ser esto y King Crimson. ¿Y King Crimson? King Crimson. Yes. Sí, pero las portadas solo, y dentro la cuña publicitaria. Y eso va a ser un... Pues como decía una amiga mía, dice, bueno, ¿y los discos de Peter Frampton? Y de Frampton, sí, señor. Claro, es que Frampton, con eso del vocoder, no le he entendido sí, casi nadie. Frampton, la verdad es que me encantaba a mí escuchar a Peter Frampton. Bueno, pues, Pepín, vamos a entrar en los asuntos, porque aunque sea el último de temporada... Hay que trabajar, y tenemos, bueno, pues buscando, ahondando en la historia, escarbando en la historia, nos encontramos con grandes momentos, ¿no? Con momentos... Yo este lo traigo porque es un simbolismo también. Lo han llamado el abrazo de Aviñón. El abrazo de Aviñón, efectivamente, y es que precisamente inciden en este abrazo, inciden dos de los más grandes personajes históricos, que en su momento ya hablamos de ellos, de unos más, de otros menos, de otros nada, y sin embargo en este caso pues los reunimos en ese... Fue un abrazo precioso. Un abrazo tremendo. Estamos refiriéndonos al abrazo que se permutó, porque fue un cambio entre Fu Manchu y Napoleón Bonaparte. Bueno, cuando no era Napoleón solo. que no era Bonaparte todavía. Ah, no se había puesto todavía el mote. No, no llevaba él exactamente, no le conocían así con él. ¿Con el mote? Con el mote, no. Era, se le conocía por el nombre. Con el nombre, no, y así luego ya empezaron con Bonaparte. Él eso le dolía, él eso empezó a molestarle, de ahí ese, sí, sí, ese gesto adusto que ya siempre demostró Napoleón, esa mano que llevaba siempre en el esófago. Que le dolía. Cada vez que escuchaba lo de Bonaparte... Se contraía el esófago. Se contraía el esófago, llamaba a Josefina, Josefina le daba sales de frutas. Él no le gustaba, jamás le gustaron las sales de fruta, repudió a Josefina, casó con Ana Bolena, pero durante muy poco tiempo, y le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza finalmente. O sea, esto es la historia oculta, lo que le hemos contado verdades como puños. Sí, ¿eh? sí, esto fue en Cerdeña. Esto fue en Cerdeña. En la parte, ¿no?, central. En la parte central, exactamente, en la meseta. En la meseta cerdeñola, pues allí fue donde se por fin ajustició Solé. Ajustició, lo sé. Y ya, bueno, pues se quedó como todo el mundo le conoce. Pero en esta historia apócrifa... Sí, encontramos el abrazo de Aviñón. El abrazo de Aviñón, eso fue enternecedor, porque además lo hizo ante la Corte Europea. O sea, estaba la Corte Europea desplegada. Desplegada. Estaban sumidas, estaban arrodilladas y estaban yacentes. Estaban dándose unos ligeros golpes de abdomen contra las losas, la Corte Europea. Entonces ellos desplegaron ese amor, podemos decir, entrecomillado, sí, que se tenían, como se admiraban. Eran dos personajes que había una admiración mutua. Se buscaron. Bueno, concretamente fue una cosa al azar. Siempre pasan estas cosas. Es primero el azar da un paso y luego ya el humano como tal sigue ese rastro que va dejando lumino técnico, el azar. Entonces fue primero Fu Manchu el que viajó precisamente a París para hacerse lo que entonces se llamaba la manicure. Y, lógicamente, como todos sabéis, las uñas de Fu Manchu tenían una cierta importancia. O sea, eran grandes, inmensas, hermosas. Grandes, se comparaban con la muralla china. Ocupaban, en extensión, una equivalencia de la muralla china. Iban del estado de Qingwei hasta Fangot. Hasta Fangot. Entonces, de París, él decide pasarse por Aviñón. O sea, es como que algo le llama. Él estaba un tiempo, porque ten en cuenta que la manicure de este hombre dura desde finales del siglo hasta principios del siguiente. O sea, ahí hay dos generaciones de manicuristas que dejan a sus hijas haciendo esta labor, porque lógicamente unas son capaces. La que pasa en las crónicas dentro de la vida de Fu Manchu, la que fue Nicolette Batiner, que le hizo el pulgar y el índice, y ahí ya se acabó, acabaron sus días, quiero decir, porque era ya una mujer mayor. Aquí quiero aclarar una vez más para nuestros oyentes que, bueno, puede parecer a veces que hablamos de cosas obvias. Pero hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo porque es un programa didáctico, divulgativo. Exactamente. Entonces, parece obvio, parece que lo volvemos a... No. Si están tomando apuntes, lógicamente tendrás ahora que cotejar si lo que tienes en tus anotaciones corresponde exactamente a la realidad, si ha habido por lo que sea un cambio de fecha, que puede pasarle a cualquiera, porque estas horas son malas. Si hay ingesta de cualquier tipo de producto, pues puede la cabeza hacer algún batiburrillo. Entonces nosotros ya lo dejamos aquí. Nicolette Barrilet. Entonces cede su trabajo a sus hijas, y entonces ellas son las que terminan la manicure de este hombre. Mientras tanto, ya Napoleón, estamos hablando de 1804, cuando él está pensando en la invasión de Gran Bretaña. Situamos esto en Gran Bretaña. Gran Bretaña como territorio al láter. O sea, territorio digno de ser invadido. Digno de ser invadido, exactamente. Porque no lo separa más que el Canal de la Mancha. Entonces él... Una minucia. Esto realmente para Napoleón y sus huestes, dice, esto no tiene la menor importancia. Entonces él ya decide, habla con el gran chambelán. El gran chambelán dice, yo no sé de nada, tendré que hablar con mi monarca para ver qué opina de esta invasión. Exactamente. Y ahí es cuando interviene Fu Manchu. Exactamente. Fu Manchu en aquella época llevaba todos los ferrocarriles del Cáucaso. Entonces él se encargaba... ¿Tenía una franquicia? Sí, tenía franquicia. Tenía el del Cáucaso, tenía el transiberiano, tenía todo. Y luego tenía todo el pimiento enlatado del Bierzo, lo llevaba él. Todo lo que luego se quedó Prada. Prada a tope, eso fue herencia De Fu Manchu se lo dejó a él porque vio que era un hombre notable. Entonces ya él controlaba, Fu Manchu controlaba, abría las latas, precisamente esas latas de conserveras, él era capaz de abrirlas a zarpazos, que era precisamente lo que le caracterizaba siempre en sus, cuando él hacía obsequios a las cortes e invitaba a todos los mandamases, pues él hacía una demostración de poder a través de esas uñas, esos garfios que él era capaz de... ¿Abría las conservas de Del Bierzo con las uñas? No. Con dos uñas solo, no con todas las con uñas. Con dos uñas. Y además, las dos que no eran suyas. Eso eran precisamente de su viceprimer ministro. Y entonces él lo que hacía era demostrar, decía, si este viceprimer ministro es capaz de hacer eso que estáis viendo, ¿qué no seré capaz de hacer yo? Entonces, tiembla la corte, coincide además con la erupción del Stromboli. El famoso Stromboli. Entonces crea un desasosiego en toda Europa, se reagrupan los húsares y los lanceros bengalíes, se unen y llega un momento en que esto es una debacle. Y entonces ahí está Aviñón. François d'Avignon, que era un hombre que tenía nombre de pueblo, de un hombre popular. Tengo que preguntarte esto, sí, Pedro. Sí, sí, con confianza, hombre, eso es tu pregunta. François d'Avignon. Sí, dime. ¿Osco? Sí, fue. O sea, estas cosas hay que decir. También son sangrantes, ¿no? Porque, claro, cuesta decir que un personaje tan relevante era Osco, pero... Sí, era Osco. Sin embargo, ahí se encontró a Fu Manchu, que era mucho más tarambana, era un hombre que tenía una alegría de vivir. Era un cascabel. Le llamaban cascabel. ¿Se puede decir que Fu Manchu era verbenero? Sí, era verbenero, era cascabelero, era un hombre que hacía piruetas, estaba continuamente haciendo piruetas en el aire, eso encantaba a los niños, fue un hombre muy cariñoso, muy besucón. Le llaman el besucón. El besucón. Cascabel, besucón. Sí, besucón. Y eso, sin embargo, a Bonaparte no le gustaba. Porque, claro, él comparaba ese mote que él tenía, que le estaba creando una acidez estomacal tremenda. Dice, ¿por qué mi Bonaparte ya, claro, es besucón? Ya este hombre besucón y cascabelero. Entonces eso crea en alguna forma ese enfrentamiento que hubo entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente no solamente es por esa manera de entender la vida aparentemente distinta, sino por esos motes inapropiados que van poniendo a sus próceres. Entonces ahí surge los 100.000 hijos de San Luis. De algún sitio tenían que salir. Porque los 100.000 hijos de San Luis no salen como espárragos, no sale de la tierra, eso no sale como un boniato. Esto es una motivación. Eso tenía que haber un fundamento, tenía que haber una razón, tiene que haber un algo. Eso si no, no brota, o sea, brota el cereal. El cereal sí, pero no vas a comparar, o sea, no vas a intentar ahora hacer creer, además, a nuestra audiencia que los 100.000 hijos de San Luis son cereales. Eso es imposible. No te irrites. Nunca. Pero es que, hombre, no, pero hay cosas que a medida que lo voy diciendo es que me doy cuenta de los errores históricos. ¿Cuándo llega el momento cumbre? ¿Cuándo se abrazan? En realidad no se abrazan. Abrazarse como tal no. Él lo intentó, pero siempre hubo el impedimento de disqueta. De disquete. Disqueta. ¿El impedimento disqueta, de disquete? Disqueta. ¿Disquete? Disqueta. Con A. Ah, disqueta. Disqueta. Es esa líquida. Ah, esa líquida. Es una A líquida. Disqueta. Sí, disqueta. Es alquilaba piraguas en el Loira. Era piragüera, y entonces ella tenía pues lo que se llamaba repostaje. Repostaje. Entonces ella cambiaba piraguas que estaban descansadas por piraguas que llegaban ya cansadas del acto de descenso del río, del Loira. O sea, que esta disqueta, a la que aludes... Disqueta establece una relación puente, nunca mejor dicho, entre... Pero se, de alguna manera interfiere por amor. Interfiere por amor de una manera... Y ella no es consciente. Ah, por amor a Fu Manchu. Por amor a Fu Manchu, a los dos. A los dos, amábalos. Era, de ahí es donde nace el amor singular. Ese triángulo que luego se pone de francesa, se pone de moda en la corte francesa, ese amor a tres, lo que se llamó el amour à trois. Amour à trois, que también se conocido de las tres maneras, es correcto. Entonces lanzaban cometas al aire y entonces recogían los mensajes. Y eso lo hacían por osmosis. Y lo guardó en una cajita, todo en una caja, y luego en un estuche repujado en cuero se lo mandaron a la zarina. La zarina, lógicamente, se entera de sabe todo eso, descubre estos grandes misterios, como digo, ante la Corte Europea, que estaban allí estaban con lo de las piraguas de Discreta. Entonces cambian las piraguas, las huestes desde luego se sienten desanimadas ante una afrenta semejante, tiran las armas y Flower Power. Sí, surge un poquito, sí, ese amor San Francisco. Es el adiós a las armas. Es el adiós a las armas, que lo recoge muy bien, efectivamente. O Truman Capote o Hemingway, uno de los dos. Bueno, los dos, porque eso fue lo que vieron a medias. Entonces, surge esto, hay esa traslación a África, surgen las nieves del Kilimanjaro como símbolo de lo que es África enfrentada, como árbitro. En ese momento es como árbitro entre Oriente y Occidente. El árbitro de la situación. Y entonces, bueno, de todo esto, lógicamente se desprende una serie de una moraleja, podemos decir. Una moraleja. Y es que no, o sea, había dos moralejas. En aquella época se conocía solamente esconde la mano que viene la vieja. Esa era la que, digamos, la preponderante dentro de lo que era el conocimiento europeo de la época. Esa era la que se tenía en cuenta. A la que más se recurría. Como filosofía vital. Es un poco como, o sea, esconde la mano que viene la vieja. Sí. Eso es lo que respondía a esa manera de vivir. Eso, lógicamente, en Oriente no se entiende. En Oriente no se entiende. Se cae en un desconocimiento, se cae en un vacío de conocimiento y de poder, y entonces lo que hacen es los siete samuráis se ocupan de todo esto. Ah, los de Kurosawa. Kurosawa, pero él no viene, o sea, Kurosawa no interviene. No interviene. Mándalos, los manda con la flota de Pearl Harbor, y entonces lo que hacen es que desembarcan de una manera notoria. Hay un proceso de auténtico pánico, se crea el pánico, y entonces es cuando se descoloniza toda la parte de lo que es la Baja Sajonia, queda descolonizada, hasta que luego se anexa por el Imperio Prusiano. Sí. Y sube todo en globo, o sea, sacan los zeppelines, lo que es el zeppelin. Surge el zeppelin, surge el Kaiser. Y ya. Bueno, el Kaiser y el Menfei también. Menfei, que luego fue Ducados. Ducados. ¿Tú te acuerdas de Taunusu? Taunusu también era. Yo no conocía a ese personaje, no llegué a conocerle porque es una época en que yo no, pues no fui a clase. Pues parecido al Kaiser. Era como Kaiser, con filtro también. Claro. Si es que estos personajes, en el momento que los filtra, es que la historia es lo que tiene. La historia lo filtra todo. Y claro, ese filtro no siempre es fidedigno. Sí. Porque claro, empiezas a quitar y a quitar. De esa historia entonces se queda en nada, se queda solamente en un hecho concreto que desde luego no da una idea de la dimensión del hecho que aconteció en realidad. Es el efecto cebolla. El efecto cebolla, sí, cebollino, que por eso le llaman a muchísimos, dicen, tú eres un cebollino. Un cebollino. Y es esa especie de querer de solamente pasar al meollo, y entonces estás perdiendo todo lo que circunda o circuncida. Circuncidados, son personajes circuncidados. Claro, entonces, en este año de Chispa y Muelle, lo que hemos averiguado precisamente es eso, que la historia va por capas. Sí, por eso estábamos hablando del cebollino. Efectivamente, tú vas quitando una serie de capas, también en algunos aspectos va por lonchas, como hemos demostrado aquí más de una vez. Entonces, claro, tú vas desmitificando. O sea, cada loncha desmitifica. Y entonces llega un momento en que queda un poquito lo que se llama la simiente, que eso es lo que se machaca. Eso se mete en el mortero, eso va a mortero. Entonces se mete mortero, el almirez, se deja como una especie de túmulo. Ah, un túmulo. Sí. Es el túmulo, y de ahí surgieron las... ¿Y de transmaceración? Transmaceración a la termita. Y surge la termita, y la termita ya es capaz de acabar con todo. O sea, la termita corroe. Corroe, hace galerías, que son galerías, lógicamente, en busca de la luz. No me digas más, eso es la intrahistoria. Intrahistoria, exactamente. Hay subhistoria, intrahistoria y suprahistoria, de las tres. Que de las cuatro maneras se puede llamar. Se puede llamar, sí. Bueno, pues para hacer esto más gráfico, vamos a, por favor... Sí, he traído diapositivas. Vamos a poner unas diapositivas. Efectivamente, aquí está la historia. Esto es la historia. Esa es la historia. Ahí lo que pasa es que está vestida, es muy jovencina. Sí. Ahí está todavía vestida de... Niña, Pues niña, debía ser después de la primera comunión, 9 años debe tener. Esto debía ser ya el paleolítico inferior. Sí, paleolítico inferior, sí, o la edad del cobre. Sí. Sí, por ahí anda. Vamos a poner la siguiente. Mira, esta ya está. Más adulta, ¿eh? Ya es Renacimiento. Esto es el Renacimiento, se ve el Leonardo, la Mona Lisa, ¿verdad? Sí, la Mona Lisa. Y luego aparecen dos personas. Aparece Gengis Khan y Marco Polo. Y Marco Polo, efectivamente, que estaban intentando volver otra vez, o sea, recuperar el Renacimiento en su propio beneficio. Sí, aquí está en la siguiente diapositiva. Vemos Cristóbal Colón llegando a América. Aquí unos indígenas saludando. Sí, bueno, pero saludando con desgana. aquí se, o sea, saludaban por cortesía, simplemente por cortesía, porque pues siempre han sido lo mismo los aztecas que los toltecas, que incluso los mayas eran correctos. Y ponemos ahora otra diapositiva. Aquí mira, estamos. Ahí está, mírale. El Escorial, Felipe II. Sí, Felipe II, sí, y Gengis Khan otra vez. Gengis Khan está en todas. Es acaparador, el hombre. Hombre, llegó un momento en que tuvo el imperio. Gengis Khan era... No, es que además se movía a caballo. Mientras todos los demás eran infantes, él era ya caballista. Y entonces, claro, les duplicaba en velocidad. Él era capaz de estar en dos sitios a la vez. Mira, en esta diapositiva está el toro sentado y Caster, ¿eh? Caster. Sí. Mira, siempre igual, ahí siempre pinturero, ahí con su chaquetita, sus flecos. Ay, Caster. Y aquí tenemos Tiene un bofetón, Caster. O sea, es que para meterle ha sido un viaje entre los piños. ¡Pah! Mire, aquí está Albert Einstein, sin cafetines. Sí, sí, sí, está tocando el violín. ¿Y esto? Está tocando el violín, sí. Mira, ahí es precisamente ve todo el fondo. Ese es Aviñón. Eso es lo que te decía. Ahí está Aviñón. ¿Ves el fondo? Sí. ¿Es en policromía? Sí, ese es Aviñón. ¿Lo de las torrecitas? Sí. Ese es Aviñón. Y ahí está con el más grande, con Tournedot. Con Tournedot. El entrecot. El entrecote de Turredo, efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿determinamos que Aviñón es el personaje más importante de la historia? No, eso lo dices tú, porque bueno, pues de manera gratuita, pero vamos, no hay ninguna justificación para decir eso. Napoleón entonces no se abrazó, aquí también estamos desmitificando. No hay abrazo, se hace un intento, esa corte europea intenta en todo momento que por fin se produzca esto, esa simbiosis no se produce. Sí. Y ya surge el abrazo de Vergara. Y ya para finalizar este repaso por la historia, última diapositiva, pues ahí vemos el Discovery. Sí, pero hecho pedazos, ¿eh? Va perdiendo todo. El Discovery, a medida que sube, es que va perdiendo todo. Eso no es un cohete, es una baratija, ¿eh? Exacto. Ese es el mejor resumen que podemos hacer sobre nuestra historia. Es como, ¿cómo habrán ensamblado eso? Yo no entiendo qué técnicos tiene, ¿no? Amigos, bueno, ensámblalo con cola de Milano, que eso es como queda potente. Filosofía pura. El Discovery representa ahora mismo a la humanidad. Vamos subiendo, pero eso sí, perdiéndolo todo. Pero perdiendo los pedazos, hombre, eso no se hace así. Llegan las noticias y después continuamos con el Top Ten de Chispa y Muelle. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Cuánto admiro ese valor y desparpajo con los que alinean cada noche los misterios y los ecos con las voces de la historia? Oscos personajes, pesadillas, ángeles y diablos en familia. Pero al fin y al cabo, conocimiento por la patilla. He ahí la rosa de los vientos y los nabos en adviento. ¡Qué gran verdad! Ahí la rosa de los vientos y los nabos en adviento. Bueno, magistral como siempre, Pepín Tré. Es que no podía yo despedirme sin hacer el homenaje a la rosa de los vientos, claro que sí. Bueno, ha sido una mezcla un poquito entre Tex-Mex, que es un género que me gusta a mí mucho con mis guitarras y tal, sí. Y luego, pues hombre, tenía que dar mi versión. Tu versión, ¿eh? De los hechos. Exactamente, y yo creo que es eso, es que se resume en eso, la rosa de los vientos y los nabos en adviento. En adviento. Es que es así. Pues este regalo que nos ha traído Pepín Tré, que por cierto, ¿el disco cuándo va a salir? Va a salir al paso que llevo, va a salir muy tarde. Sí, porque me queda todavía, pues no sé, será octubre, será noviembre, bueno, al fin y al cabo, sí, el mundo sigue dando vueltas, sigue girando. O sea, quiero decir que no pasa nada porque yo lo saque un mes antes o incluso 6 meses después. Bueno, pero hay una población mundial que está expectante. Bueno, pues sí, ahí sí, yo he recibido 2 emails. Sí, 2 emails ya diciendo qué pasa. O sea que para estas 2 personas sí, supongo que será fundamental. Pero luego, por ejemplo, en la población, estaba haciendo un sondeo en Pekín, y no tienen, o sea, no es que no tengan interés, pero se han mostrado como más indiferentes. Dice, mire, no da igual, sáquelo usted cuando quiera. Cuando quiera. Cuando entonces quiera. Yo he seguido el consejo de la gente de Pekín, que por, numéricamente me ha parecido que era interesante, y lo voy a sacar así, eso cuando quiera, bueno, cuando bueno, pues pueda y quiera. Ahí estaremos y La Rosa de los Vientos ofrecerá ese disco, ese evento en primicia. Eso no lo concederás, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, no, si lo hago... Es la duda. La duda es si lo termino. Si lo terminas, pero si lo terminare, en caso de que terminárelo, pues entonces yo sí. Ofreciératelo. Sí, así es. Aquí lo pondremos. Y pincharemos cual globo. Uy, qué bien. Pues a ver si lo desinflamos. Sí. Pepintre, una maravillosa temporada. Yo le decía aquí internos que hay muchas noches en las que, hombre, pues la vida no es fácil y llegas un poco derrotadillo, y llegas un poco, pues, hastiado. Y que muchas noches, pues, Pepín, a mí particularmente, me ha salvado el día. Así que ese agradecimiento. Hombre, eso ha sido mutuo, ¿eh? La verdad. Porque es que yo creo que nos vamos cargando las pilas el uno con el otro, ¿verdad? Sí, sí. O sea, vamos ahí, el uno tira, vamos, dale, y empezamos, pum, se nos calienta la boca a los dos, y esto acaba como acaba. Sí, sí, sí. Pero, hombre, la verdad es que de todas maneras hemos tenido logros, ¿eh? Ha habido. Porque es que así repasando las cosas que hemos hecho esta temporada, sí. Si es que hemos tocado muchísimas cosas, ¿eh? Bueno, personajes, grandes biografías, fórmulas químicas, fórmulas... universales, bueno, Chispa y Molle, que ha dado mucho de muchas, sí, con muchas hojas. ¿Tú te acuerdas cuando empezábamos con el taladrismo, por ejemplo, explicando la teoría? Es verdad. Con Black and Decker, ¿verdad? Black era negro, claro, efectivamente, y Decker era poeta. Gustavo Adolfo Decker. Sí, es verdad. Habido, y Edison. Fíjate, que ¿quién sabía que Edison era negro? Pues muy poquita gente. Y aquí se explicó cómo ese hombre que se refleja por fin en las aguas claras del lago Victoria y la sorpresa que se lleva y habla con su madre, pero cómo no me dijiste nada. Pero porque vivía en una caja, estaba como aislado, ¿verdad? Sí, vivía, claro, es que hay épocas en la historia en las que la vida era hermética. Era hermética. Bueno, ¿y qué me dices cuando descubrimos la verdadera biografía, el verdadero discurrir por el mundo del santo niño de Burdeos? El santo niño de Burdeos, eso ha sido un hecho milagroso, bueno, no sé si milagroso, pero desde luego... Con ese cabello de ángel. Cabello de ángel, que surgió de un geyser, de un carro de heno, cuando pasaba entre los pedruscos del camino, es cierto, y cómo Juan de Austria, cómo reparó en él, aunque no le vio. No, se movía, hombre, el santo niño de Aviñón es que se movía a una velocidad vertiginosa. Bueno, de Aviñón de Burdeos, de las dos maneras se puede decir. De las tres. El niño de Burdeos era un prodigio. Eso es un hecho prodigioso. Y nosotros lo subrayamos además como tal. O sea, nos adelantamos precisamente al tiempo del niño de Burdeos y ya lo describimos como un hecho prodigioso. Sí, fue un prodigio, ¿eh? Porque muy poquitos geysers se han visto surgir de un carro de heno y cómo galvanizó las manos en plaza de este pequeño ser. Bueno, y luego pues ahí han estado, por ejemplo, los grandes viajes, ¿verdad? Este senderismo que hemos propuesto. Pues, hombre, ha habido mucho agradecimiento. Ha habido muchas familias que me han mandado, bueno, y tú lo sabes, sí. Que han mandado el agradecimiento de cómo les hemos conseguido entretener durante un fin de semana. Sí, saliendo del Congo y llegando hasta Yemen. Hasta Yemen. Pasando por Somalia y todo. Bueno, sí que ha sido un viaje precioso. Rutas agradables, ¿verdad? Claro que sí. Sencillo que puedes ir con los chavaletes, que no se te rebelan, porque los niños es lo que tienen verano, que se rebelan, se entra el calor, se calienturan, y entonces los niños surge ese chisporroteo, podemos decir, que tiene el carácter infantil. Y sin embargo, con un viaje de este tipo, si llevas, eso sí, como ya hablamos también cuando hablamos de Livingstone, si llevas la cantimplora adecuada, porque esto hay que hacerlo con cantimplora de litro y medio. Exactamente. Ha habido padres, y cuidado que nosotros lo hemos repetido, ha habido familias que parten con la cantimplora de tres cuartos. Hombre, por favor, si estamos diciendo que vamos a ver. Si vas a salir de la República del Congo, vas a tener que hacer Tanzania, vas a tener que hacer Kenia, vas a tener que incluso pasar una jornada en Zanzíbar, seguir subiendo, llegar hasta Yemen, atravesando Somalia. ¿Cómo vas a llevar la cantimplora de tres cuartos? Llévate la de litro y medio. Uy, no seas raca, ¿no? Es que eso es ser de verdad. En las lides de la antropología hemos conocido pueblos muy distintos, sus costumbres. Es cierto. Mandingas, por ejemplo. Sí, en esos grupos étnicos, hombre, los mandingas. Bueno, y los mandingas eran especiales porque tenían los pies muy grandes, y eso ya lo dijimos aquí, porque llevan unas plataformas, son los únicos habitantes de esa zona que calzan palafitos. Entonces ellos se mueven sobre palafitos. Entonces son capaces, lógicamente, por eso, de ahí la altura también que dicen que se les equipara incluso con los Masái. Con los Masái, sí. Pero los Masái son los Masái y los Mandingas son los Mandingas. O sea, no confunden ningún Mandinga con Masái. Hemos hablado de grandes disputas territoriales provocadas por pueblos tan dispares como los Oscos. Los Oscos, los Tarambanas. Los Tascandiles. Tascandiles. Es que son mitos dentro de lo que es esas etnias, ¿verdad? Hombre, los Oscos son especiales por ese carácter. Pero desde luego los Tarambanas es que son... ves un Tarambana y qué cosa, ¿verdad? Es una alegría que te da eso. Y los Tascandiles. Son berbeneros nerviosos, hacen sus reboleras, son molinetes. Pero son grupos preciosos que desde luego no podemos consentir que se extingan. Nosotros aquí defendemos, lanzamos una pértiga. Lanzamos una pértiga en favor de la defensa de estas etnias minoritarias, pero que deben estar ahí. También hemos hablado de objetos dignos de ser reverenciados, las uñas de Fu Manchu, antes hablábamos de Fu Manchu. Hombre, y la famosa tira que Gengis Khan, que siempre aparecía, has visto en las diapositivas que traíamos, siempre estaba Gengis Khan. Y su hermana. Su importancia, Josefina Gengis Khan. Hay que recordar que esta mujer, qué paciencia tuvo cuando su hermano metió en una tinaja de miel de cerdo tibetano y la tuvo 30 y tantos años. Menos mal que Miguel Strogoff, cuando llega enviado por la zarina, Nicolina, rescatóla. Bueno, y cómo no, el pajarito pito, por ejemplo. Pues sí, hemos también tratado esa naturaleza viva, ¿verdad? Esa oruga canora. Mundo natural, efectivamente. Y la oruga canora es un animal mítico, porque cuidado que poco en el mundo dentro de la fauna, ¿verdad? Hay animales nobles, pero como la oruga canora, la alegría que transmite además con sus 126 patas, eso es un animal que y además muy muy casero, ¿eh? Allá donde se ve una oruga canora se provoca siempre la sonrisa. Siempre, y eso les gusta a los niños grandes y mujeres, a todos les gusta, eso es un animal, yo desde luego lo recomiendo, como animal de compañía para mí. La oruga canora. Hombre, se acostumbra, se sienta siempre en el sillón favorito, pero bueno, eso es una condescendencia que hay que tener con esos seres que te hacen la vida tan tan acompañada y tan agradable. Sí. También hemos hablado, ¿por qué no? Hemos hablado de sexo, es una cuestión que nos han solicitado mucho los oyentes. Pues yo creo que sí, porque y además hemos ido al nutriente. Hemos ido a la ranga, que son esos textos médicos, hechos por doctores, lógicamente, por eso son médicos, que te ponen el dedo en la llaga. Sí. Nunca mejor dicho. La manga ranglan. Sí. Hemos aprendido posturas. Naturalmente. Esos amores, esas dimensiones. Forma carnal de entender el amor. El amor. Sí, ahí es carnalidad. Pero carnalidad que no por eso es menos importante que la parte espiritual. La parte espiritual está bien para lo que está bien la parte espiritual. Y la parte carnal está incluso mejor que la parte espiritual para lo que está mejor la carne. Claro, pero como somos tan mundanos, pues hemos despreciado, ¿verdad?, la parte espiritual. Efectivamente, y nos hemos dedicado más a la carnal. Pero bueno, eso lo hacemos lógicamente por claridad. Por claridad. Lo hacemos por poder, porque claro, si tú sitúas en la forma del abrazo, lo sitúas en la parte espiritual, primero tienes que encontrar, ubicar al espíritu, con lo cual no es fácil, te puedes perder. O sea, puedes no llegar al coito. Y entonces eso, claro, eso dentro de lo que es el amor carnal, exactamente, es lo que se llama un catastrofismo. Un catastrofismo. Sí, bueno, lo llamaban los médicos. En cuanto a ciencia, pues aquí se han planteado diversas formulaciones. La fórmula del universo, por ejemplo. Realmente hemos tenido, como hemos hecho esa definición clara de la constitución del universo, lo que es hormigón, piedra, pómez y metacrilato. Cada cosa en su sitio y cada cosa para lo suyo. Y luego, porque no tenemos que olvidar el efecto Venturi. El efecto Venturi ha sido un prodigio, masa, potencia por velocidad de luz. Agua, gas, más el efecto gravitatorio, más la fuerza del macroéter y surge la hormona, sí, es que es así. Bueno, has tocado el asunto. Sí. ¿Cómo era aquello? La teoría del metabolo. El metabolo era como cilíndrico, cilindro en un aspecto y tronco cónico en otro. Sí, es el metabólogo, un poquito como el principio de Maimónides. Vamos, como un brazo gitano. Como, sí, exactamente, brazo gitano. Brazo gitano. El émbolo con el eje cóncavo. El émbolo con el eje cóncavo. Con el eje cóncavo, exactamente, que sale brazo gitano y crema de esta pastelera. En igualdad de condiciones. Sí, bueno. Sobre el hecho de terrazo. Grandes recetas también hemos dado, ¿eh? Sí, sí, sí, ya en verano se ha recomendado la alimentación sana. Sí, es que hemos tocado muchísimos puntos. Sí, es que ahora parece mentira, ¿verdad? Empezamos a ver la cantidad de folios, la cantidad de páginas que ha rellenado esta revista. Ha sido tremendo. Bueno, y Krupo. Sobre todo Krupo. Krupo, hombre, yo la verdad es que... No quisieras entrar. Claro, es que me cuesta. Porque... No seas rencoroso, hombre. No, pero hay una parte que me gusta, a la que yo agradezco, ese interés que demostró Krupo en todo momento. Sí, yo voy así, claro. Yo aporto el pingüe, claro, no naturalmente. Me preocupéis por nada. Yo mando a mi cuñada, que la verdad es que mi cuñada pues también ha tenido un trabajo ímprobo, porque claro, ya tuvo que... Ha tenido que trabajárselo todo. Todo. Fíjate que perdió, se quedó solamente con los de saludar, porque el resto lo fue perdiendo en todas estas gestiones. Sí. Luego retrasó la venta del Sinca, ¿te acuerdas que tenía? Sí. Fue uno de los momentos tristes de la temporada, ¿verdad? Cuando llegó aquel paquetito, ¿no? Con el dedo. Sí, porque no acabas de entender y ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto, Krupo? O sea, quiero decir, si estamos hablando, si Morcillo es el interlocutor, estamos hablando con él, parece un hombre educado, un hombre correcto, promete, le firma los albarales, yo le firmé todo por duplicado, todo le mando, todo con sus fechas, con todo, albaranes de todo. ¿Y por qué? Porque exactamente, se paletiza, porque eso iba paletizado, iba retractilado, todo. Entonces, claro, ahí no estás cumpliendo. O sea, eso es la verdad, ahí hay que decírselo así. Y se lo digo en su cara, si le veo. Digo, no estás cumpliendo, y eres un mendrugo. Y se lo voy a decir como, de verdad, que se me calienta la boca, mendrugo. Es que se lo digo, fíjate. Una temporada admirable, nos hemos reído muchísimo, hemos aprendido cosas, y también nuestros oyentes han interpretado perfectamente el mensaje lanzado por Pepín Tres, Uchispe y Molle, ¿verdad, Martín? Así es. Ha habido innumerables, incontables. Memorables. Infinitas. Bueno, sí, eran... Dos que yo sepa. ¿Dos o...? No, dos o más. Incluso más, ¿eh? Más, seis. En ocasiones seis. Seis emails puede que se hayan recibido en la temporada. Este nos ha llegado desde Friburgo, en Brisgovia, Alemania. Él es Vicente Berezo, alias Víctor Velasco, traductor, novelista y titiritero. La pregunta es qué opinión le merecen las nuevas teorías físicas del científico escocés Johnny McArra. ¿Es cierto que el universo está formado de puntos? Hombre, en cierto modo sí, son puntos, lo que pasa es que son suspensivos, entonces lo que se hace, se va dejando todo, o sea, de ahí es donde viene eso lo dicen ya los músicos que tocaban en el Big Bang, que hizo la explosión. Había dos músicos que ya lo dijeron. Dijeron, si tú cambias negra por cochea y lo dejas en punto y punto, o sea, puntillo, en negra con puntillo, el universo se va al garete. Y entonces, claro, ahí pues sí tienes razón. De Friburgo, Alemania, a Bilbao. En concreto nos escribe Urco para preguntar qué opináis sobre la disgregación ultracelular, campos de neutrino, en una espiral de null clínica, todo esto visto desde un punto de vista del trabajo de un desatomizador de átomos. Pues no opinamos nada. O sea, es que no tenemos opinión al respecto. No tenemos una opinión formal. Estamos estudiando, pero... Sí, pero va, danos tiempo. Danos tiempo. Te contestaremos en el 2011. Sí. Anónimo Veneciano Pérez ha realizado un experimento. Dice, comprobé sorprendido que todas las orugas, tras ducharlas, quedaban completamente mojadas. Sí. Tras ser sometidas a distintas duchas, ninguna oruga vuelve a cantar a no ser que hasta la próxima ducha transcurra más de 2 o 3 meses. Es por esta razón que no existen orugas canoras submarinas, como todo el mundo sabe. Esperando que mi contribución al mejor conocimiento de las orugas se vea reconocido, quisiera dejar constancia que lo hago todo gratis, con lo que espero sea deducible. Ya. Bueno, deducible, pues te vamos a remitir a Morcillo, ¿no? O sea, entiéndetela con él, o sea, porque nosotros ya no tenemos argumentos, con este hombre no tenemos argumentos, entonces ahora vienes tú, que si lo tuyo va a ser deducible, pues mira, te vamos a tener que remitir a él, hablas con él, y si tienes algún tipo de problema, pues te lo resuelves con él, porque nosotros no es que no podemos hacer más. Y es más, no aportas nada a lo ya sabido. Bueno, sí, hombre, insiste, la verdad es que tiene razón, insiste porque Gusto quiso hacer un documental con la oruga canora submarina y acabó fatal. Ahí tiene razón Urco. Toda la vida se ha sabido que la oruga canora siempre ha cantado en seco. En seco, naturalmente, en los cigarrales. Sí, es así. Escribe Carlos Ayala, en cuanto a los fotopitos, debido a que llevan un sistema que avisa de su llegada, su desplazamiento combina la velocidad de la luz con un propagamiento, con lonchas. ¿Esto no contradice la teoría de la relatividad para la oruga canora? No, para nada. Son dos hechos totalmente diferentes. La luz es la luz y el agua es el agua. José o Pepe nos informa, por un lado, que Krupo se está rumoreando que se va a dedicar a patrocinar algún equipo ciclista en el próximo Tour 2006. Y la pregunta en concreto es, ¿por qué no habláis nunca del verdadero protagonista, el colibrí cantarín? ¿El colibrí cantarín? El colibrí cantarín, pues fíjate, suena... fíjate. Y lo dice ahora. Claro, el chavalote. Esto, o sea, lo esperas dice, al último día. Claro, lo dice en septiembre y claro, pues estamos... Y eso se prepara, se analiza. Hace, claro, sí, yo tengo además, tengo, bueno, tú has visto que te sí, he sí, traído, sí, tú tienes colibríes. He traído, y diapositivas. Y los tengo juntos además, los tengo colibrí y criando. Sí, los tengo, eso es como el gusano de seda. Tú le pones colibrí y le pones diapositiva. O sea, capas, por capas, como la empanada. Sí. O sea, eso va, o sea, como lo que se... Eso viene en empanada. Sí, en empanada, eso va en empanada, son capas. Capas como el tostón. El tostón. El tostón. Le tostón. Le tostón, exactamente. Eso o sea, es. Que tú levantas la capa y ya ves el... Sale diapositiva o colibrí. O colibrí cantarín, claro. Ignacio, qué bueno estaba el plato que dio usted la otra semana. ¿Cómo estaba de bueno el adoquín y la perdí? Dice Ignacio que se está sacando el carné. En el test mil y pico sale la siguiente pregunta que le reconcome. Yendo usted con su coche por la carretera de Massachusetts hacia el Himalaya, en el kilolitro 127 se encuentra la señal de no pasar si se tiene más de 6 toneladas sinérgica. ¿Podría usted pasar si tiene de acompañantes en su coche de 500 píxeles de oruga canora y abeja maya? ¿De dónde iba? Lo que pretende, lo que ha pretendido todo el año es que le resolvamos sus problemas de conducir. Claro, y, o sea, que tenemos nosotros que ver con el carnet de y es que eso, ¿no? Nosotros aceptamos otro tipo de preguntas, claro, pero estas preguntas tan personales. Hombre, es que esto es al final es un abuso. Porque, claro, este hombre es un egoísta. Es un egoísta. Dice, claro, yo ahora resuelvo mi lío del carnet de identidad gracias a Chispa y Muelle. Yo obtengo mi permiso circulatorio, con lo cual yo puedo tener un vehículo para llevar a mis seres queridos y a desplazamientos cortos o largos. ¿Y nosotros qué? Altruistas, sí, pero no tontos. Claro, claro. Has estado ahí, joder, qué carácter tienes hoy. Un poquito duro, a lo mejor. Sí, bueno, sí, hombre, es que te has calentado, ¿eh? Te has calentado. No me atreví yo a tanto, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí Chispa y Muelle, una temporada espectacular, entrañable, divertida, innovadora, muy acertada. Siempre Pepintré nos ha dado mucho, mucho, mucho placer. Así que te doy las gracias en nombre de todo el equipo, los oyentes de La Rosa de los Vientos. A vosotros, Pepín, y ahí seguiremos. Yo voy a estar en Bratislava, o sea que... ¿Te puedo llamar a Bratislava? Me puedes llamar a Bratislava. Si acaso en Bratislava te dicen por lo que sea que he salido... estaré, ya sabes que a mí la Baja Sajonia me sigue gustando. Estaré en Baja Sajonia y si no me encuentras en la Baja Sajonia, pues estaré en Zanzíbar. Bueno, o sea, son los tres sitios donde habitualmente o me pillas por la mañana en un sitio, por la tarde en otro, o sea, que me vas a pillar. Vale, pues yo te llamaré con lo que tengamos. Sí, llámame. ¿Cuándo te viene mejor? Pues hay 20 así me llamas. Si por lo que sea no estoy, ya te digo, a menos 20 vuelvo. ¿Algún mensaje para los oyentes de La Rosa de los Vientos? ¿Algún? Pues que a dormir. O sea, quiero decir... No, digo un poco por la hora y tal, ¿no? Ya siempre, en cuanto acaba la hora, la siento a dormir. Porque es un... Es que durmiendo es donde el humano da lo máximo de sí mismo. Yo siempre he estado convencido de que nuestra dimensión la damos durmiendo. Ahí es donde... Y muy poquitas guerras, fíjate, se habrían desarrollado en el planeta si los militares durmieran más. Eso es, que los militares duerman más. Duerman, sí, sí, no, que duerman incluso... si pudieran dormir las 24 horas, eso sería extraordinario. Ellos y los mandamases. Entonces, sin ningún problema. Y ¡fua! Te queremos mucho, Pepín. Yo a vosotros, y bueno, para mí ha sido un año muy placentero, es que ya lo hemos dicho, va a parecer reiterativo, ha sido un gusto, no sé qué haré ahora, me voy a sentir un vacío, ese vacío vital que se siente siempre, entonces bueno, pues yo no sé, si levantar carteras, no sé, pero bueno, algo habrá que hacer, a ver. Y da muchos recuerdos a tu cuñada. Sí, está la mujer ahora, está ahí viendo que se compra. Me ha pedido, dice, oye, ¿qué hago? Dice, ¿qué te parece a ti el 850, el de cuatro puertas? Digo, bueno, a mí me gusta, o sea, es un cochecito muy completo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bien, pues vamos a abordar el último monográfico dedicado a las sacofonías en esta temporada locuela 2004-2005. Y aquí estamos con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Ya estamos a punto de finiquitar el mes de julio, la temporada. Sí, estoy aquí ya con las ojeras en retroceso. Veo que vienes hoy vestido de caballero de Santiago. Estás muy bien, ¿eh? Sí, es porque como no hacía casi calor, pienso que una buena cota de malla y una sobreveste encima, pues... Mira, aquí tenemos a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú vienes vestido de caballero de Montesa. Sí, ahí. Bueno, pues mi nada. Mi amante Cruz de Montesa. No os habéis fijado que yo vengo hoy de Calatrava, ¿eh? Hombre, para no fijarse. Y Bruno Alcántara, porque no es martes, que si no... Bueno, pues ya estamos aquí todos los caballeros dispuestos a escuchar psicofonías, como hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas. En esta ocasión vamos a agradecer a Antonio Pérez, también insigne investigador murciano, que nos haya cedido unas cuantas, porque son unas cuantas. Vamos a ver si podemos incluirlas todas, unas 19, más una de los oyentes. Así que vamos a contar un poco en qué contexto, Jesús, se obtuvieron. Sí. Vamos a ver, mira, Antonio Pérez Martínez, como tú bien dices, es un buen investigador murciano. Él vive en la localidad de Patiño, pero bueno, se recorre toda esa zona, la conoce al dedillo y ahí va con su grabadora y con su equipo. Y de hecho, ciertas psicofonías diremos quién estaba presente, ¿no? Un poco pues como reconocimiento de las personas que también han estado investigando toda esta temática. Es un especialista también en casas encantadas y de hecho algunas las está investigando de forma muy personal. Él tiene una página web, el Umbral Inexplorado se llama, que recomiendo porque hace una buena síntesis, ¿no?, de toda la problemática y la temática en general del misterio, con distintos artículos pues de gente especializada, ¿no?, en distintas temáticas y, como no, con la psicofonía, donde él pues está considerado un experto. Así que también le hicimos la invitación en su momento para que nos enviara aquellas psicofonías inéditas que él pensaba que pudieran tener como más repercusiones o que él cree que tienen más calidad, y bueno, nos envió una batería tremenda de ellas. Por desgracia no vamos a poner todas, hemos seleccionado estas 19, a ver si nos da tiempo, y vamos a empezar con una que fue obtenida en una casa en la provincia de Albacete en el año 2002 por Iván Itar y Lucía García, que también estaba, por supuesto, Antonio Pérez, ¿no? Pero digo, las dos personas que él quiere que se citen. Y esta psicofonía se obtiene sin obtener o sin formular ninguna pregunta. Ya sabes que lo normal es hacer una pregunta, en fin, aparentemente en el vacío, para que después alguien la conteste, que se grabe y que quede recogida esa inclusión psicofónica. En este caso no se formula ninguna pregunta, pero ellos estaban de pie y lo que se encuentra, lo que se graba, lo que podemos escuchar ahora es una voz desde el más allá diciendo: siéntate. Muy, muy nítida, siéntate. La segunda está también obtenida en la misma casa, en la provincia de Albacete, es del año 2002, tiene unos años. También fue por Iván Itar y Lucía García, y al igual que la anterior, no hay pregunta previa formulada, es un lamento, y bueno, a ver qué os parece. Caramba, lo estaba pasando mal, ¿eh? Caramba, por eso digo, esta es singular. Sonido de ogro, casi. Porque no hay ninguna frase, no hay ninguna palabra, es un lamento. Se puede decir de ultratumba, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, la tercera. Alguna vez lo hemos escuchado, ¿no?, que estas voces psicofónicas no solo dan órdenes o contestan a las preguntas que se les formulan, sino que de vez en cuando insultan. Es un carácter... Muy latino, no se acaba de entender muy bien quién son pues los que están detrás de esas voces, ¿no? Ya sabes toda la polémica que hay alrededor. Y aquí nos encontramos con un caso así, ¿no? Es una psicofonía obtenida en septiembre del 2004 en una antigua residencia abandonada en la Sierra Murciana por Fran Márquez, sin pregunta previa tampoco. Unas fechas después, en ese mismo sitio, se conseguirían diferentes psicofonías a través de otros compañeros, ¿no?, que también fueron al lugar porque pensaban que era un lugar, pues, lo que se llama caliente, ¿no?, dentro del mundo paranormal. Bueno, pues la que vamos a escuchar ahora, esta que se obtuvo en septiembre del 2004, creo que no deja lugar a dudas que lo que está diciendo es: hijo puta. Caramba. Madre mía. Sí, es tremenda. Lo que no se sabe a quién se lo dirige. Sí. La siguiente es un caso, ya en este caso, bueno, es un supuesto con pregunta. Aquí se me una pregunta formulada, lo lograron Iván Itar y Lucia García, como las dos primeras. Y la pregunta que se hizo es, ¿de qué forma podemos comunicarnos con vosotros? La respuesta dice algo así como, la puerta parece un caso de hombres. No, un coro de hombres. Es como un coro de hombres. Es plural, y lo de la puerta en principio no parecería responder directamente a la pregunta. Pero bueno, podemos entenderlo bueno, así. Bueno, si entendemos como puerta dimensional, posiblemente vamos vaya a ver, por ahí. La verdad es que es algo curioso. Tal vez habría una cosa que aquí muy importante, y es que las psicofonías muy a menudo... Yo solo he llegado a la puerta, ¿eh? Claro, es que, es decir, aunque sea un coro el que lo dice, parece muy a menudo que la fuerza psicofónica queda como cortada. Es como el caso de la llamada famosa que hablamos del contestador automático, que es como si tienes que decir algo, pero no puedes decirlo entero. Es decir, no se consigue oír, con lo cual no hay... es como si la frase quedara cortada. Es decir, quizás quiere decir la puerta para, pero no hay más... Yo te he entendido mal. No, que era un coro de hombres. Yo te entendía que la psicofonía decía, la puerta es un coro de hombres. No, es un coro, pero aunque es un grupito, lo que parecen decir lo mismo, pero claro, es como si no pudieran decir más de lo que quieren decir. O sea, la inclusión como lo que dice es la puerta, claro, y parece pero que es una coral. Es una coral. Pero que eso es muy común en las psicofonías, que parece que los mensajes quedan cortados. Es decir, es como si la frase fuera a tener... no sé, más información, puede ser más larga, pero de alguna manera, pues bueno, se queda ahí en una situación extraña. Bueno, ahora vamos a escuchar, si os parece incluso de una forma continuada, dos psicofonías que fueron obtenidas en un palacete muy antiguo, a las afueras de Murcia, por Enrique Morales y Consuelo Guillén en el año 2002. Durante la inspección del inmueble y tras remover diferentes muebles, enseres, la grabadora registra como una sutil sugerencia que les está haciendo a todos los presentes. Y esa sutil sugerencia es, estaos quietos. Estamos quietos. ¿Qué estarán haciendo? Os recordamos que estamos escuchando una recopilación efectuada por Antonio Pérez, diversos investigadores que trabajaban con él, ¿verdad? Porque estamos aquí escuchando algunos nombres, así que le agradecemos mucho que nos haya enviado estas psicofonías recopiladas por él. Los mismos que consiguieron la anterior, la de Estados Quietos, en el mismo sitio, el mismo día, por las mismas personas, en un palacete muy antiguo de las afueras de Murcia, lograron esta curiosísima psicofonía. Largo ya. Largo ya, bueno, hay que decirlo. Sí. Le cuesta decirlo. Sí, es tremendo, ¿no? Además, fíjate que son casi dos órdenes, ¿eh? Las que están diciendo estas dos psicofonías obtenidas en el mismo lugar, en ese palacete, bueno, supuestamente encantado. Una, además, dos órdenes tasativas, ¿no? Estaos quietos y largo ya. Entonces, bueno, llama mucho la atención, como si estuviera bastante cabreado, ¿no?, esa entidad que es el que dejó grabadas estas psicofonías. Bueno, ahora en este lugar vamos a una además que es muy favorita de Antonio Pérez Martínez, ¿no? Se obtiene un 11 de septiembre, qué curioso, del 2004, por Celes Romera en una antigua residencia abandonada en la Sierra Murciana. Bueno, gracias a esta psicofonía que se captura tras realizar la pregunta, ¿qué era ese sitio?, es cuando deciden indagar y descubren pues lo que de alguna forma estaba diciendo esa psicofonía. Lo comento, la psicofonía que vamos a escuchar dice tísica. Ellos no tienen ni idea, ¿no?, de por qué podría decir tísica, que como bien sabes es un sinónimo de, bueno, pues, de tuberculoso, y ellos en ese momento no tienen ni idea de que en ese lugar abandonado de la Sierra Murciana, antaño fue un hospital de tuberculosos, y precisamente gracias a esa voz que dice tísica, y ya digo que no tenían ni idea de esos antecedentes históricos, e indagan y se dan cuenta de que en este caso les están dando una información valiosa para luego tirar del hilo y darse cuenta de que lo que estamos escuchando ahora sirve para confirmar por parte de ellos que efectivamente ese lugar abandonado fue un antiguo hospital de tuberculosos donde murió mucha gente. Pero cuesta reconocer, pero sí... Sí, rápido. Esta es una... La que vamos a oír a continuación es un... Bueno, es un grito lo que se escucha. La obtuvo Iván Itar y el propio Antonio Pérez en la casa de Antonio Pérez con un grupo de compañeros con los que estaban haciendo una sesión de Ouija. Bueno, lo que se escucha, que es como he dicho, un grito, no parece responder aparentemente en principio a ninguna pregunta, o al menos Antonio Pérez e Iván Guitar no nos comentan este dato. Sí, puede decir una frase. Es un grito, sí, es una especie de alarido. Extraño, sí. También curioso. Bueno, por eso es bueno también poner psicofonías que no solo sean palabras, ¿no? No vamos a poner, en este caso, por ejemplo, lo que son mimofonías o lo que son ruidos, ¿no? Porque ya hemos puesto en alguna ocasión. Pero bueno, sí es bueno estos alaridos, estos gritos, porque también son recogidas en estas grabaciones. Ahora vamos también en otra, creo yo que bastante interesante e impresionante. Esta psicofonía le llega a Antonio Pérez en una investigación por medio de una amiga. Esta amiga tenía y tiene una hija a la que la cantante María Carey pues le gusta mucho, es una aficionada de María Carey, ¿no? Bueno, a tal punto que siempre que esta cantante viene a España, pues la niña intenta ir con sus padres a verla, que le firme autógrafos, etcétera, ¿no? Hace unos años, allá no sabe que es entre el año 1999 y el año 2000, María Carey dio un concierto en Granada. Bueno, pues Mari Carmen va acompañada de su hija, se desplaza a dicha ciudad, con la suerte de tropezarse, ya tú por dónde, pues y eso que estaba, en fin, era complicado, ¿no? Se encuentran en la puerta del hotel con ella, con la misma María Carey, ¿no? Bueno, y sus guardaespaldas, cómo no, sus inseparables guardaespaldas. La niña intenta acercarse, pedirle algún autógrafo, alguna foto, y la niña, en ese afán de inmortalizar el momento, además de fotos, quiere grabar su voz, ¿no? Saca su grabadora, en esos momentos Mari Carmen, la madre, pues está encargada de grabar, en fin, cree que no está grabando, se oyen unas voces, ya veremos, así como confusas, y entre su voz, la voz de su hija, la del guardaespaldas y de la misma María Carey, aparece una voz muy clara que se incorpora, ¿no?, a esa especie de conversación caótica, que dice, y no sé si es que define a María Carey, pero dice, diabólica. Tremenda, ¿eh? Es curiosa, ¿verdad? Diabólica. ¿A quién se referiría? Bueno, está pasándolo muy mal ahora María Carey. O sea. Con lo de su hermana, sí. Ahora vamos a contar una de las que yo llamo psicofonías típicas, pues es de las preparadas, las que tú intentas captar y coger con todos los medios y todo preparadito, y te sale algo realmente curioso. La obtuvieron un equipo formado por Enrique Morales, Tuti, María Guillén y el propio Antonio Pérez, en Cabo Palos, en el invierno de 2001, en una casa en la que habían conseguido ellos mismos anteriormente una buena psicofonía, y decidieron que, como ellos se iban y sabían que no iba a haber nadie en todo el edificio, dejar la grabadora conectada con el sensor de voz activado para que, si había algún sonido o algún ruido raro, permitiera grabarlo. Cuando volvieron después y recuperaron el grabador, para su sorpresa no habían recogido ningún sonido especial, solamente una frase que decía, pasar, por favor, pero que no correspondía obviamente a ninguna visita ni a ningún vecino del inmueble, puesto que no hay ni apertura de puertas ni sonido de pasos, solo la frase captada en la nada. Pues nada, adelante. Adelante, estaré muy autoritaria esa voz. Bueno, ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos de lo que se llama uijofonía. Uijafonía, ¿sabes? La uija, todos los oyentes saben lo que es. Pero cuando una psicofonía se obtiene en el transcurso de una sesión uija grabada, es lo que Paco Azorín, que es un poco el introductor de este término, pues se obtienen estas psicofonías, ya digo, realizando a la vez una sesión ouija, ¿no? En este caso, es una ouijofonía obtenida por tanto por Iván Itar como por Antonio Pérez en el año 2003, en una noche que están en su casa, en Patiño, mientras realizaban una sesión ouija con Paco Azorín, que ya digo que es una de las personas, una de las autoridades dentro de lo que es la mesa ouija, y además ha inventado, ¿no?, muchísimas modalidades para ponerse en contacto con estas entidades. Lo que vamos a escuchar ahora es ininteligible. O sea, que no se preocupen los oyentes, no pasa nada, porque después volveremos a escucharlo, pero lo que se llama una psicofonía inversa, y veremos que realmente esto que ahora es ininteligible sí está diciendo algo. Gracias. Y ahora lo escuchamos hacia atrás. Exacto, da la vuelta. Como las canciones de los Beatles. Claro, ahora vamos a hacer eso, pero invertida, ¿no? Aquí es cuando cobra sentido y, bueno, pues ahí es cuando algo que parecía que no, ya digo, que no tenía como demasiada coherencia, pues estaba diciendo algo y dirigido a una de las personas que estaba allí, a Iván Itar, porque lo que vamos a escuchar ahora, como dentro de lo que es la psicofonía inversa, es Iván, díselo. Iván, díselo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué debía decirle? Bueno, eso ya... No, pero es muy curioso. Esta es otra ouijofonía, como dice Paco Azorín. La obtuvo Antonio Pérez con Enrique Morales. Y la frase dice algo así como, en tu cuerpo sin ti. Tu cuerpo sin ti. Qué maravilla estas horas de la madrugada, ¿verdad? Qué bien sienta esto. ¿Cómo tonifica? ¿Cómo te deja el cuerpo? Sí, sí, sí. Sin ti. Bueno, saludamos a todos aquellos que estáis realizando el turno de noche en solitario ahora mismo, tan tranquilos. Todo hay que tomárselo con sentido del humor, incluso las psicofonías, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Ahí están, hay que analizarlas, muchos investigadores están analizándolas, pero recordamos una vez más que todavía nadie se está poniendo de acuerdo de dónde proceden estas voces. Uh-huh. Proceda donde procedan, desde luego es un reto ahora para la ciencia, porque ahí están, ¿no? Por lo tanto, vamos a tomarlo como un juego de salón dentro de la seriedad que estos temas nos merecen, pero que nadie tenga más escalofríos de los que debe tener. Uh-huh. Y seguimos un poco con esta sesión, ¿no? Nunca mejor dicho, de psicofonías que nos ofrece Antonio Pérez Martínez. Esta psicofonía fue obtenida en un antiguo hospicio de niños huérfanos de Murcia. María Guillén, una de las que está presente, reta a un compañero a que pose en el lugar donde, bueno, les informaron que había un supuesto fantasma, ¿no? Y a la pregunta que se atreve, o sea, ¿quién se atreve a ponerse ahí? Antes de que nadie pueda contestar, la grabadora registra un impresionante yo. Posteriormente, que involuntariamente posó en ese sitio, que fue Enrique Morales, y ahí, bueno, se hacen unas fotos además, en la foto no se aprecia ninguna anomalía digna de mención, y hubiera pasado desapercibido si no es porque, ya digo, justo en el momento que esta persona posa en ese lugar donde dicen que aparecía ese fantasma, estaban grabándolo, y cuando lo rebobinan y lo escuchan, ese impresionante yo les dejó petrificados. Yo, no ha lugar a la duda. Bueno, en este caso, esta psicofonía la grabaron en Castillitos, que es una fortaleza que está construida encima del antiguo castillo árabe en una montaña entre Manzarrón y Cartagena. Desde ella se ve perfectamente cómo se puede proteger con artillería en las entradas a las dos bahías. Bueno, pues estaban un grupo de investigadores junto con Antonio Pérez reunidos en un mirador de la fortaleza y estaban haciendo una inspección ocular, mantenían funcionando la grabadora. Y de entre las palabras de uno de sus compañeros surge la voz de una mujer que dice, yo tengo miedo. Es cierto que, según afirma el propio Antonio, le acompañaban tres chicas, iban con tres mujeres, pero analizados las voz de los tres no pertenece a ninguna de ellas. Y además de todo, como podrán oír perfectamente nuestros oyentes, la entonación y la forma de la voz es clara de una psicofonía. Yo tengo miedo. Muy bien. Esta psicofonía también fue obtenida en septiembre del 2004 en esta sierra, en esta residencia de la Sierra Murciana, ¿no? Esta residencia abandonada donde hemos escuchado la de Hijo Puta o la de Tísica. Bueno, pues en este caso, en esta ocasión, el aparato que la registra es el aparato de Antonio Pérez, y parece ser que no les gustaba mucho su presencia, la presencia de los que estaban allí, de los investigadores, ¿no? Y lo dice, ¿no?, Antonio Pérez, por la inclusión psicofónica que queda registrada, porque les dice también, para que sin ningún tipo de duda, márchate. Tenemos esa entradilla metálica, ¿verdad?, tan característica, y ya márchate. Ahora vamos a ir una francamente curiosa. Francamente curiosa porque cuando lo obtuvo el equipo de Antonio Pérez, también en una sesión de Ouija con un grupo de amigos, había tres grabadoras que estaban funcionando de manera simultánea y solamente una de ellas registró una entrada psicofónica muy fuerte, muy alta, pero difícil de entender. Parece que dice por qué, pero solamente fue grabada por una, como he dicho, de las tres, lo cual descarta cualquier tipo de sonido natural. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Es una especie de por qué, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta fue obtenida en una casa en la provincia de Albacete en el año 2002 por Iván Itar y Lucía García, respondiendo una pregunta. La pregunta es, dinos quién eres. En el inmueble, para hacernos una idea, se estaban produciendo desde hace tiempo pequeños fenómenos paranormales, es decir, fenómenos poltergeist, sensaciones térmicas con aparatos eléctricos, etcétera, ¿no? Tras realizar unas reformas en la casa hace unos cuantos años, aparecieron restos óseos en el descansillo de la escalera. Un poco lo decimos para situar un poco el contexto de cuando hacen esta pregunta, es decir, dinos quién eres, esa inclusión psicofónica dice cadáver. Cadáver. Muy nítida, cadáver, cadáver. Esta es muy curiosa porque es una intrusión psicofónica que se hace por un acto realizado, no por una pregunta. Se encontraban en el equipo de Antonio en la fortaleza de San Ginés de la Jara en Cartagena, que era un monasterio también, en el año 2000, cuando un compañero suyo hizo algo que, digamos, que no se tenía que hacer. Algo que no se debe hacer en el altar. Y en ese momento, una voz sobre la grabadora dijo clarísimamente un insulto. Cerdo. Lo que no sabes es que no era políticamente correcto lo que estaba haciendo en ese altar. Exacto. Sí, exacto. Vamos a obviarlo. Exactamente. Bueno, pues esa es un poco ya la batería, ¿no?, de las psicofonías que nos ha ofrecido Antonio Pretma. Exactamente, y agradecemos a nuestros investigadores. En esta ocasión, este año, hemos hecho un pequeño homenaje a los investigadores valencianos y murcianos. Pues encarnados en las figuras de Pedro Amorós, David Fernández, Pedro Fernández y Antonio Pérez, y desde aquí les agradecemos muchísimo sus aportaciones, sus psicofonías en estos tres monográficos que hemos realizado. Así que nada, homenaje a la comunidad valenciana y a Murcia, y también queremos agradecer las múltiples psicofonías, los enormes envíos que hemos recibido de otros puntos del país, pero no os preocupéis que poco a poco, la verdad es que tenemos un volumen tan grande que ir cribando todo eso. Tenemos, por ejemplo, unos investigadores de Palma de Mallorca que nos dicen qué pasa con su CD de psicofonía, que son también muy buenas. Bueno, pues paciencia, que ya las iremos poniendo en el programa a medida que podamos, ¿eh? Que esto de las psicofonías está de moda y nos llegan psicofonías de Barcelona, de Galicia, de muchísimas ciudades, provincias, y bueno, poquito a poco, la verdad es que nos abrumáis porque ya escucháis psicofonías en cualquier momento del programa y eso pues nos inmoviliza de alguna manera. No somos tantos, necesitaríamos un equipo de 40 o 50 personas para poder atender vuestras demandas, no solo con las psicofonías, sino con las preguntas, las historias. Así que bueno, pero en todo caso, hemos tenido oportunidad de escuchar cuatro monográficos este año, uno pues tradicional, el que tanto os gustó, y los tres de nuevo cuño, y en todos ellos, en estos últimos tres, hemos escuchado psicofonías también enviadas por los oyentes, y vamos a cerrar este monográfico con una de ellas. Con una de ellas, sí, la verdad es que son varias las que hemos recibido, pero bueno, vamos a poner una que nos ha llamado especialmente la atención, sobre todo por la historia que hay alrededor de esta psicofonía. Esto nos lo está mandando un oyente de la localidad sevillana de Utrera, eso lo decimos su nombre, que es Juan Luis, él no quiere que se diga su apellido, y lo graban, como no, con un minidisc en un cementerio. En un cementerio, además, que lo ponen en la tumba de un famoso doctor del siglo XIX, bueno, pues doctor emblemático, entrañable, que es el doctor Pastor. Bueno, hay una leyenda alrededor del doctor Pastor que se cuenta, y es que le enterraron vivo, directamente, ¿no? El hombre parece que sufría de catalepsias, en uno de estos ataques catalépticos, pues le confunden como si fuera difunto, como si fuera un cadáver, le entierran y después, cuando años después le desentierran, ven que el ataúd pues está totalmente arañado, como alguien que ha intentado salir de dentro, ¿no? Bueno, pues allí van con su minidisc para grabar una psicofonía, y ellos pues efectivamente pensaban que el doctor Pastor pues era un doctor de Utrera que había nacido allí, y lo que obtienen en la psicofonía es como una corrección a sus datos, ¿no? Un poco lo que hemos visto en anteriores psicofonías, sobre todo de Antonio Pérez. Y es que lo que les dice, o parece que se escucha, ¿no?, es algo así como no de aquí, no de Sevilla. Y efectivamente, cuando ellos investigan una vez que han obtenido esta inclusión psicofónica, se dan cuenta que el doctor Pastor no era de Utrera, sino que era de Sevilla, pero que en esos momentos no sabían absolutamente nada de que tuviera esa procedencia o que hubiera nacido en Sevilla, ¿no? O sea, que una vez más, una psicofonía procedente a saber de dónde les está indicando un dato histórico que luego se confirma, que luego se corrobora que es cierto. No de aquí, de Sevilla. Bueno, pues esta es la psicofonía de un oyente, Juan Luis, que nos la envía desde Utrera, de Sevilla. No de aquí, de Sevilla. No de aquí, de Sevilla. Bueno, pues fantástico. Culminamos así una temporada genial, como siempre, de nuestros monográficos Zona Cero. Este año han sido dedicados, en esencia, a seres y lugares en los que usted no cree. Y bueno, pues como no, dar las gracias a mi querido Carlos Canales. Muchas gracias, tío. Carlos, que tengas unas estupendas vacaciones y que sigamos disfrutando el año que viene. ¿Sí? Vamos a estar ahí en la Rosa de los Vientos. A ti también, Jesús Callejo. Muchas gracias. Que tengáis un verano fantástico, como merecéis, a cargar las pilas. Uh-huh. Y nada, os vamos a seguir escuchando este verano porque ponemos un monográfico todos los días con Bruno Cardeñosa. Así que de verdad que pesados sois, ¿eh? Sí, todos los días ahí sonando. Estamos ahí en espíritu, madre mía. En espíritu, en las ondas, ¿no? Bueno. ¿Entrámonos cuántos a uno cada día? Es una forma también. 25 vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Es una forma muy buena también de escucharse en la distancia, ¿no? Porque claro, esto de hacer los programas en directo es lo que tiene, ¿no? Que después, salvo que lo grabemos, pues no tenemos esa posibilidad. Mira tú por dónde, a lo mejor, bañándonos por ahí en alguna playa exótica, sí. Pues bueno, qué bonito puede ser escucharlo, ¿no? Y bueno, y ver un poco cómo sonamos en la distancia, porque como sabes, siempre uno no se reconoce, ¿no?, cuando se escucha. Bueno, pues nada, os deseo ese verano como merecéis y la próxima temporada aquí, a seguir dándole duro en La Rosa de los Vientos. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Muchas gracias, un abrazo. Imprescindibles nuestros chicos, Carlos Canales y Jesús Callejo. Bueno, pues imprescindible la hora que nos ocupa a continuación. Vamos a hablar de mucha información azul y verde. Vamos a tener la conexión con Agustín Alcalá, al que también vamos a felicitar por esta temporada que nos ha ofrecido. Tendremos correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, somos europeos y que, en fin, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar variedad, entretenimiento y estupendo humor. Un pacto de complicidad permanente con nuestros queridos oyentes. Siempre aquí en La Rosa de los Vientos, siempre aquí en Onda Cero. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un minuto hablamos de la situación de nuestros embalses y de las radiografías en el futuro. La situación todavía no es lamentable, no es trágica, pero sí que empieza a preocupar a los expertos. Vamos a hablar de nuestros embalses y cómo van descendiendo sus niveles. Esta es la primera vez desde 1999 que los pantanos y embalses peninsulares bajan del 50% de su capacidad total. Solo en la última semana han perdido casi un 2% del agua que almacenaban. La reserva hidráulica está al 49%, es decir, 26.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Esto significa que los embalses de nuestro país contienen unos 11.000 hectómetros cúbicos de agua menos que hace un año. La situación actual significa que la reserva está un 19% más abajo que en el 2004. En cuanto a las precipitaciones, la media de la última semana ha sido de 0,5 milímetros, mientras que la media entre 1930 y 1996, durante el mismo periodo, fue de 4,5 milímetros. No llueve, estamos atravesando por una de las sequías más terribles de la historia, y lo malo es que las perspectivas no son nada halagüeñas, así que va a seguir sin llover un buen tramo más de tiempo. Vamos a ver qué pasa. De momento dicen las autoridades que el agua para consumo humano está garantizada en los próximos, posiblemente 2 años, pero vamos a ver qué pasa con los cultivos, a ver de dónde se extrae, a ver qué medidas se adoptan. En definitiva, estamos en el 49% de la totalidad, de la capacidad total de nuestros embalses, y eso sí que nos llama la atención. ¿Y cómo serán las radiografías en el futuro? Aquí tenemos una novedad que nos llega desde nuestro propio país. Pues serán mucho mejores. Por todos es sabido que las radiografías ayudan a detectar a tiempo y prevenir algunas enfermedades, pero la radiación que emiten las hace en cierto modo peligrosas, impidiendo el uso continuado de este sistema de exploración. Este es uno de los frenos para el tratamiento eficaz de ciertas dolencias y males, como por ejemplo el cáncer de mama. De ahí que un equipo científico de Barcelona haya ideado un nuevo sistema para hacer mamografías que reduce hasta un 98% la dosis de radiación que se recibe en una radiografía convencional. De esta forma, toda una vida de exploraciones mamarias con esta técnica equivaldría a una sola realizada con la técnica tradicional. La cuestión está en que el aparato con el que se realizan incluye nuevos materiales, fundamentalmente cadmio y telurio, que absorben más rayos X que el papel fotográfico habitual. Y con ello no solo se consigue que la radiación sea inferior, sino que la imagen que se obtiene de la exploración es mucho más clara y detallada, más fiable. Así se conseguiría detectar determinados tumores y osteoporosis en sus primeras fases, dada la calidad de la imagen. Este novedoso sistema, con el que ya se ha radiografiado a una anchoa, un caracol y un ratón, estará listo en septiembre. Solo hace falta que una empresa se haga cargo para entonces del proyecto. Bueno, pues en poquitos meses, si llega ese patrocinio, pues tendremos esta nueva técnica, esta nueva tecnología circulando, y además tecnología española. ¿Esto qué quiere decir? Pues efectivamente que se va a detectar con precocidad un cáncer de mama, porque la paciente se va a poder someter a todas las sesiones que haga falta. Ahora tan solo se puede hacer una exploración, una radiografía cada año. Bien, pues con este método podremos tener varias, todas las que necesitemos, y eso va a ser muy ventajoso en la lucha contra el cáncer de mama. Nos alegra recibir esta noticia, y más siendo española. Es el Humphrey Bogart de la información. Es nuestra conexión permanente con los Estados Unidos. Brillante temporada la que nos ha ofrecido Agustín Alcalá, no solo en Onda Cero, sino también aquí en La Rosa de los Vientos. El modo de vida, el método de vida norteamericano ha sido esclarecido gracias a las aportaciones de Agustín Alcalá. Y lo principal, buen amigo desde hace tantos años. Así que agradecemos mucho su colaboración. Y vamos a desear un buen verano. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Y qué bien nos acompañó el boss durante toda esta temporada. Sí, señor. Bueno, esperemos que sigamos oyéndonos. Tenemos que encontrar quizá otra nueva sintonía. Eso es. Más acorde para tiempos más tranquilos de fin de semana, pero en cualquier caso, que estamos aquí, que nos lo hemos pasado muy bien los dos, ¿verdad? Sí, señor Agustín, como tantos años, que son muchos años aquí conversando sobre estos Estados Unidos de América, tan raros, tan magistrales, tan brillantes, ¿verdad? Estados Unidos de América es otra cosa, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un país que tiene tantas diferencias, es tan inmenso. Yo creo que todavía es algo que debe ser descubierto. Al fin y al cabo todos conocemos las grandes ciudades, pero una de las cosas que a mí me impresiona más es que una vez que sales de las ciudades encuentras terrenos donde yo estoy seguro que el hombre no ha pisado en muchísimo tiempo, bosques inmensos, lugares todavía por descubrir. Y bueno, hay 300 millones de habitantes, pero yo creo que caben otros 300 más en todas esas zonas que todavía no están por descubrir. Es verdad, el otro día yo lo pensaba, fíjate, con los huracanes en la Florida, ¿verdad? Y en otro estado, por ejemplo, se mueren de calor, 40 muertos por el calor. Hay una biodiversidad tremenda, paisajes humanos variopintos. Llega un tailandés y al día siguiente ya se puede estar emocionando cuando iza la bandera de las barras y estrellas, ¿no? Es un país que acoge. Sí, además es inmensamente grande, es un país en el que hay diversos climas a lo largo de todo el continente, y luego, bueno, pues uno se marcha a Alaska o se marcha a Hawái, sí, y ahí encuentran todavía ecosistemas completamente diferentes. La verdad es que es un país inmenso que bueno, es demasiado joven, eso es otra de las cosas que uno siempre puede presumir, venir de un país de 2.000 años de historia, claro. Y estos al fin y al cabo tienen 227, creo que fue la última, o 29, que fueron el último 29, cumpleaños, sí. Que sí, realizó, sí, sí. Estados Unidos el 4 de julio pasado. Pues ahí están los Estados Unidos de América, la potencia hegemónica en estos últimos siglos, dos siglos, y bueno, pues lo cierto es que hemos aprendido muchas cosas contigo, pero hoy estábamos en un vilo. Agustín, eso terminó de salir, el Discovery funcionó, pero claro, se le cayó aquella pequeña pieza. ¿Qué era eso? Sí, la verdad es que la NASA sabía una cosa que yo creo que ya habíamos hecho mención en este programa, y era que con tantos ojos, con tantas cámaras, más de 100 cámaras, en total 107 cámaras, que seguían la salida del Discovery esta mañana, está claro que iba a ser el lanzamiento más vigilado, más visto, y en el que también se iba a ver más residuos, más cosas que caían del transbordador, y así ha sido. Hay una cámara especial que ha brindado una de las mejores imágenes durante toda la historia de los transbordadores, y ha sido la que estaba colocada en ese inmenso depósito de combustible de color naranja que acompaña al transbordador durante los aproximadamente unos 7 minutos iniciales de viaje, y desde ahí se ha podido ver muchas cosas que antes los hombres y mujeres de la NASA no podían ver. Primero, se ha visto como una pequeña pieza de no más de aproximadamente unos 4 centímetros se ha caído. Es uno de estos mosaicos que tiene alrededor de la tripa del transbordador. Ya sabemos que la parte superior es como si fuera un avión, la tripa está cubierta como las escamas de un cocodrilo, de docenas y docenas, cientos de estas pequeños azulejos de aislante, y uno de ellos parece que se ha caído de una zona cercana a el tren de aterrizaje. Esto es una especulación, porque todavía evidentemente no se sabe de dónde es. En la presencia de estas cámaras va a permitir que la NASA, plano por plano, segundo a segundo, pueda saber exactamente de qué lugar se ha caído esta pequeña pieza. Y luego también ha habido otra parte, otro pequeño objeto, que ha caído directamente del gran tanque externo de combustible. Parece que no ha golpeado a ninguna parte vital del transbordador, y que podría tratarse o bien de hielo. Hay hielo incluso en Florida con estas fechas y con los tiempos que estamos corriendo en relación a la temperatura muy alta en casi todo Estados Unidos, o quizá otra de esas piezas pequeñas de aislante que tiene el depósito de combustible. Nadie sabe de qué se trata. Se van a hacer todo tipo de investigaciones, el análisis de estas imágenes del vídeo, de las fotografías tomadas, y además, cuando el transbordador llegue el jueves a la Estación Espacial Internacional, la comandante Eileen Collins va a hacer pues verdaderas piruetas, hasta el punto de que va a colocar el transbordador de una forma especial para que las cámaras que hay en la Estación Espacial puedan ver perfectamente toda la tripa, toda la parte inferior del transbordador, para que así se pueda descubrir si hay algún tipo de anomalía importante. Y en caso de que fuera necesario, para eso se va a practicar 3 salidas al espacio para intentar cerrar cualquier cosa que se haya abierto, o colocar alguna de estas losetas de aislante, de aislamiento, que parece que se ha roto. Por ahora nadie está inmensamente preocupado. Habrá que saber qué es. Y hay que recordar que en otras ocasiones, cuando no había tantas cámaras, pues se lanzaban y no sucedía nada, pero lamentablemente hace 2 años y medio sucedió lo mismo. Hubo una pieza que cayó, que golpeó una parte vital, sí, cercana al ala izquierda del transbordador, y se produjo la catástrofe del Columbia. Recordemos a nuestros oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, que es la misión 114, protagonizada por transbordadores, que el Discovery volvió a ser pues protagonista de este asunto. Tuvo que asumir la difícil tarea de volver al espacio tras el desastre del Challenger, y ahora lo ha hecho con ese asunto que nos comentaba Agustín, tras la catástrofe del Columbia. El lanzamiento se ha producido a las 4, a las 16. 10:39 de la mañana aquí en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. 16:39 aquí en España. Las 4:39 de la tarde hora de la península española. Exacto. Tardará 2 días en llegar a la ISS, la misión durará 12, y también vamos a decir que es la primera tripulación entrenada para efectuar reparaciones en el espacio, como nos contaba Agustín, ¿verdad? Sí, se cuentan como tal días completos, es decir, la misión para llegar a la estación son 3 días, es decir, martes, miércoles y jueves. Uh-huh. El jueves es el día en el que llega, va a estar 8 días en la estación, y luego hay un día en el que se separa de ella y empieza a prepararse la vuelta, y en el que supone el 12 días, el último día de la misión, que sería el 12, es el que la nave vuelve otra vez el día 7 de agosto a tierra. Bueno, y como curiosidad también contaremos que hoy España de alguna manera también estaba al lado del Discovery, porque la base aérea de Zaragoza estaba preparada por si acaso, ¿no? Por si surgía alguna eventualidad, pues servir, ¿no?, para el aterrizaje. Sí, en caso de algún aterrizaje forzado, había tres bases, había tres países, tres naciones que estaban en alerta para que el Discovery hubiera podido recibir asistencia. Eran tanto Marruecos como Francia como España, que estaban dispuestos, a disposición de la NASA, para que el Discovery hubiera aterrizado de emergencia. Bueno, ¿y qué si lo hubiera necesitado? ¿Qué han dicho? ¿Han dicho algo ya los astronautas? ¿Han comunicado? ¿La capitana Eileen Collins ha dicho algo? La capitana Eileen Collins ha dicho que este ha sido el mejor despegue de los que ha realizado en su carrera espacial. Muy conveniente. Todo marcha bien. Unos pocos minutos después de que se realizara primero la separación de los cohetes de propulsión y luego del tanque de combustible, el Discovery ha entrado en órbita y ellos han podido quitarse los equipos que llevaban, tanto los paracaídas como los trajes esos inmensos de color naranja, retirarse los pañales, que también les acompañan durante todo el tiempo previo a la salida, y comenzar pues a realizar las funciones previas. Entre otras cosas, lo que hacen es dar muchas vueltas, porque como no tienen gravedad dentro de la nave, pues pueden dar piruetas y hacer cosas que solamente unos afortunados pueden realizar en su vida, y ellos son uno de esos afortunados. Pues nuestra enhorabuena a los especialistas de la NASA, 2 años y medio trabajando para que esto fuera una realidad, 1.400 millones de dólares invertidos para mejorar los sistemas de seguridad de los transbordadores, y el Atlantis ya esperando, porque puede ser el siguiente en ser lanzado en septiembre, ¿no? Sí, efectivamente, el Atlantis además tiene una peculiar misión. En caso de que se hubiera producido algún problema grave y que no pudiera ser reparado en el espacio, lo que harían los 7 tripulantes es meterse en la Estación Espacial Internacional, y el Atlantis tendría que realizar una misión de rescate para sacarlos. Pero en este momento las cosas van bien. Se está estudiando qué son, o qué es en especial esta pieza que ha caído del transbordador, porque la que se ha desplazado del depósito de combustible parece que no es importante. Y una vez que se conozca, pues todavía se tranquilizará más a la opinión pública, sobre todo también a los familiares y a los mismos tripulantes del Discovery. Y luego le toca al Atlantis el 9 de septiembre, es cuando comienza la ventana para poder ser lanzado de nuevo al espacio. Hoy ha sido un buen día para la carrera espacial, ha sido un buen día, muy buen día para la NASA. Bueno, pues eso en cuanto al espacio. En cuanto a la Tierra, yo estoy muy preocupado, Agustín, porque este invierno vi a un vecino paseando con el perrito, y ese perrito llevaba una gabardina. Digo, hombre, será un hecho anecdótico, un hecho inusual, pero bueno, pues, pero resulta que esto es la moda ahora mismo. Sí, pues además la moda, y muy importante, no te puedes imaginar lo que los norteamericanos se gastan en sus perros, ya sea en comida, en veterinarios, pero sobre todo últimamente en todo tipo de trajes, de clases de baile, clases de natación. 34.000 millones de dólares al año. 34.000 millones de dólares. Está claro que hay muchas personas para los que los animales de compañía, los perros y los gatos, aunque la mayor parte del dinero que se gasta en este momento se gasta en los perros, son mucho más que las mascotas, son seres queridos, son miembros de la familia, y sobre todo la gente que vive fuera de las grandes ciudades, que se siente culpable porque se mete en el tren a las 6 de la mañana y regresa a las 8 de la noche a casa y es incapaz de poder jugar con su perro porque no tiene fuerzas para hacerlo, pues se dedica a enviar a los perros a todo tipo de clases, de lugares para cuidarlos, para acompañarlos, para pasearlos, para socializarlos con otros animales y con otras personas, y eso cuesta dinero, y realmente es una gran inversión la que se hacen los estadounidenses en los perros. 34.000 millones es un dinero que realmente se encuentra entre uno de esos gastos importantes que hay en la economía norteamericana, y ciertamente los animales, las mascotas, pues están en ese espacio vital que tienen los estadounidenses, y para los que en este momento el tener un animal al lado pues parece que es muy importante. No, esto cuando dicen, no, es que se gasta mucho en la carrera espacial, se han gastado 1.400 millones de dólares en la seguridad de los transbordadores. Bueno, pues aquí está el dato, todo es caro según comparado con qué. Pues claro, dicen, el perrito es que los norteamericanos se gastan 34.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! ¿Y esto qué significa? Que le ponen al perrito un psicólogo, le ponen un collarcito de diamantes, le ponen un traje de Versace. Es que todo esto lo hacen ya, ¿no? Sí, lo hacen collares con joyas, con, es decir, de oro y con diamantes. Cualquier tipo, los modistos en este momento están sacando, y las firmas más importantes que hay en Estados Unidos y en todo el mundo de moda, pues están sacando ropa también para los perros, gabardinas que se coordinan con los mismos colores de la gabardina de la dueña, perros que llevan botas que son iguales que las botas que llevan las señoras. Y la verdad es que los animales de compañía están llegando a un estatus de verdaderamente seres casi humanos, por el cariño y el dinero que se gastan las personas aquí en Estados Unidos. Es algo que supera lo concebible y lo nunca visto. Es decir, gente que se gasta $30 al día por mantener a un perro en clases de socializarle para que no sea violento con otros animales, y que todo se debe a que se sienten culpables. Ese sentimiento de culpabilidad que nunca tienen los animales, que no saben muy bien de dónde viene, pero que sus amos sí lo tienen por comportarse bien con ellos. No, cuando los lleven al psicólogo, ¿de qué hablarán? El psicólogo mirando fijamente al perro y el perro mirando fijamente al psicólogo. Bueno, qué cosas. ¿Tú tienes perro, Agustín? Sí, ¿no? Yo tengo perro. Yo tengo un pastor alemán. ¿Y qué le has puesto? ¿Línea Versace? A lo mejor tengo una línea Versace, y sobre todo tengo entrenador, que ese también cobra, no te creas que no, para que el animal se comporte como debe comportarse. ¿Qué cosas? Y es que ya comen hasta caviar los perros. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños, Agustín, y nos ponían nuestras madres, nos ponían el pan